odiando esta enfermedad. Queremos hijo, futuro, condena pa'l que hace el mal. No somos amos ni esclavos, cantamos nuestra verdad, hecha de lucha y de sueño, de abrazar la libertad. ¡Bravo! Bueno, muy muy intensa la chacarera, muy intensa. ¿Hace mucho que compusiste? Esta chacarera tiene más o menos 2 o 3 años. Mm. ¿De vivir cosas que tengan que ver con esta temática cerca, Leo? Sí, tiene que ver con algunas cuestiones familiares, personales, y tiene que ver, como te digo, con esto, ¿no? Con el deseo de uno... comprometerse con una situación que donde creo yo que poner en palabras esta problemática es un arma muy importante y una herramienta muy importante para enfrentar esta problemática y, bueno, sentirse que todos tenemos, como te decía recién, todos tenemos alguna persona cercana que tiene este problema y a veces al comentarlo, al decirlo, al cantarlo, uno se siente más cerca, más contenido y siente también que puede hacer algo con eso, ¿no? Entonces, sí, más es necesario además, ¿no? Me ha acercado mucho a mucha gente, claro, esta canción y siento eso, ¿no? Siento que es de alguna manera una bandera de lucha. ¿De dónde te parece que proviene, por más que siempre hablemos, ¿no?, de estos temas? Son temáticas sociales que seguramente te interpelan a vos. ¿De dónde te parece que proviene el problema? Digo, para encontrar el camino a la solución. Sí, sería muy difícil que yo pueda pensar que puedo encontrar el camino a la solución. Como te digo, mi idea es hacer un aporte, un pequeño aporte, y pensar que haciendo ese aporte va a haber muchas personas más que salgan con esa lámpara a buscar la verdad, a buscar el camino, ¿entendés? Entonces es un poco ese el símbolo. Las cosas, me parece que los símbolos son muy importantes por eso, ¿no? Porque que una persona se levante y diga, pasa esto, muchas veces hace que vos también digas, yo también pensaba eso, y te sumes a eso, o que vos digas, yo no estoy tan de acuerdo. Pero ahí en el medio de esa discusión, en algún momento se puede encontrar un camino, digamos, de acompañarse y de buscar juntos, o en algún momento ojalá, ¿no?, de encontrar la solución, pero no la verdad es que no me animaría a decir que cuál es la solución, ni muchísimo menos. No, sí, por ahí de pronto esto, ¿no?, cada vez que hablamos de drogas o de alcoholismo o de incluso adicción al trabajo, siempre encontramos una conducta psíquica que está predispuesta a la sensibilidad, ¿no? Yo creo que si hay una persona que está enferma, en ese sentido seguramente está sufriendo, y además hay que reconocerla como sufriente, y está... yo creo, ¿no?, como alejada, o se siente lejos del sistema en sí, de no poder pertenecer. Entonces, eso me lleva a pensar en tu familia y en tu propia contención, porque digo, en esta capacidad de poder ver en la sociedad este tipo de problemáticas y llevarlas a una chacarera, tiene, me parece a mí, que ver con la contención que vos tenés, la que tuviste, tu familia y lo que me puedas contar de ella. Sí, en todo el disco hablo de mis afectos, no solo de mi familia, sino de los amigos, de los amores. Es verdad. De todo lo que a uno como ser humano lo nutre de experiencia, lo nutre de sentimientos. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Tu familia cómo se compone? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Claro, tus amigos, tu familia, papá, mamá, hermanos, ¿cuántos son? ¿Cuánto es mi familia? Sí, tengo... a mis viejos, mi papá, mi mamá, una hermana y un sobrino. Sí. Que son los que viven en mi casa, y ahí tengo una abuela todavía. Ah. ¿Están en Tucumán? Sí, tengo 4 tíos por parte de mi mamá y un tío por parte de mi papá. Ajá. No somos tantos. No son tantos, no. Eso estaba pensando, pero es cuando más fuertecita está la cosa, ¿no? La relación. Sí, sí. ¿Y dónde, en qué parte de Tucumán están ellos? Casi todos viven en San Miguel de Tucumán. Sí. Y tengo una tía que es como una mamá postiza, que vive en San Pedro de Colalao, que es donde he escrito por lo menos 2 o 3 de estas canciones. Y hay 2 canciones que tienen la poesía de Flavio Cruz, que es un amigo tucumano. Te iba a preguntar quién era él. Sí, es un amigo tucumano, un compañero de la escuela de música, y es un poeta talentosísimo y además un luchador de la vida, un tipo que a mí me encanta él como persona, ha tenido unas experiencias de vida muy fuertes y muy lindas, y muy linda su historia de poder sobrellevarlo, ¿no? Sí. Muy feas historias, pero muy linda su actitud frente a la vida. Claro. Y además un gran poeta, y él ha escrito estas canciones. Ajá. Una de ellas... Y vos musicalizaste, ¿no? Claro, que yo le he puesto la música. Una, sí, de ellas habla mucho de San Pedro de Colalao, ¿no? De su bisabuela que vivía en San Pedro de Colalao. Y otra de una situación de guitarreada, de enamoramiento, de... ¿Flor de la noche? Sí, es un zambón, ¿eh? Sí, es un zambón, ¿no? Sí, un zambón, sí, sí, sí, tremendo es. Sí, y habla un poco de esa imagen, ¿no? Donde está él cantando y enamorado de... Sí. De ella bailando y una imagen re linda. Una poesía muy linda, sí, además, sí, que has podido también llevar una melodía preciosa, por eso es un zambón, ¿no? Sí, bonito. ¿Sabes qué te quiero preguntar? ¿Quién es Adelaida? Adelaida era la bisabuela de Flavio, y era una señora que vivía en Gualinchay, que es ahí en San Pedro de Colalao, pero para arriba, unos cuantos kilómetros para arriba, unos 20 kilómetros. Lamento no conocer Tucumán. Vos sabés que es materia pendiente Tucumán. Sí, que es muy lindo. Toda me esa han zona dicho, de San, sí, Pedro, de Raco, es muy lindo, el Cabillal. Y lo más conocido por ahí es Tafí del Valle. Claro, Amaicha, claro, los más conocidos. Sí. Son, digamos, por ahí las partes más conocidas, pero hay también... Hay que pegarse una vuelta más. Sí, sí, sí, muy, hay lugares re lindos y bueno, esto, ¿no? Estos paisajes que están un poco en uno. Claro, en las canciones, obvio, que uno canta. Adelaida, ¿lo podés hacer? Adelaida, a ver. Por ahí le mostramos a la gente quién era la bisabuela de Flavio Cruz. La bisabuela de Flavio estaba viviendo ahí en Gualinchay, ya cuando llegó su familia, han hecho una plantación de nogales muy grande, y entonces el paisaje que incluye esos nogales, digamos, sí, es bien característica, digamos, esa zona de Gualinchay por... Qué ese lindo paisaje, entonces, por eso los nombra Flavio. Ahí vamos, vamos. Adelaida, sí, está en el disco Nuestra Verdad. Su pelo largo ceniza, su rostro madre india blanca, pintaba de luz la vida con la resina de su alma. Recuerdo su mano mansa con su caricia de hada, y como las primaveras a su vestido floreaban. Adelaida, su risa luna del alba, jugaba entre los telares, entre viñedos y zambas, y era unido su regazo cantándome una vidana. Adelaida, Adelaida. Y los nogales nacieron con su llegada, y el verde se alzó cantando porque su sangre es andrada. Sobre su gris cabellera un cielo azul descansaba, era su frágil pañuelo que al horizonte volaba. Adelaida, su risa luna del alba, jugaba entre los telares, entre viñedos y zambas, y era unido su regazo cantándome una vidana. Adelaida, su risa luna del alba, jugaba entre los telares, entre zambas y era unido su regazo cantándome una vida Tenía ganas de preguntarte quién era, porque ahí tiene un dibujo de la persona encantador, sí. ¿No? Ese tema lleva un ritmo de huayno, ¿no? Sí. Y Flavio me había mandado algunas letras para que yo las leyera y vea si me gustaban para poner una música. Sí. Y yo había empezado a trabajar con otra, él me había mandado tres, y yo había empezado a trabajar con otra canción, ¿no? A hacer una música, qué sé yo, que no, sí. No me gustaba cómo me quedaba la música, no me gustaba. Y un día empiezo a leer a Adelaida, y él cuando me había mandado la letra me dice, bueno, yo te mando acá una samba, te mando un huayno y te mando, no sé, una samba, una vidala, vos fijate. Entonces, cuando yo las voy a agarrar para ponerle la música, empiezo a trabajar con otra, ¿no? Y después, un día, no me gustaba, entonces agarro a Adelaide, me pongo a leer, le digo, qué lindo está. Y me pongo a ponerle la música, ¿no? Ajá. Y le empiezo a hacer la música, y me gusta mucho, y digo, esta me encantaba cómo ha quedado. Y la grabo así, no me acuerdo, en un equipito, en el computador, sí. No me acuerdo, y le mando a Flavio. Sí. Y le digo, che, te mando el guainito a Adelaida, le digo, quedó, fíjate cómo ha quedado, si te gusta. A ver si te aprobaba, ¿no? Claro. Y Flavio me contesta, está buenísimo, pero esa era la samba. Realmente la letra tiene la estructura de samba, digamos. Ah, claro. Me dice, le digo, uy, no, le digo, a mí me encanta cómo ha quedado. Me dice, no, a mí me encanta cómo ha quedado. Pero él quería una samba, che. No, me dice, era una samba, digamos, hasta que yo le he puesto la música de huayno, él la había escrito pensando que iba a ser una samba, claro. Como una estructura que cumplen a veces, digamos, las canciones en el ritmo folclórico que tienen que ver con la danza, sobre todo. Sí, claro, tal cual. Las formas, digamos. Entonces, pero quedó precioso para graficarla, ¿eh? Claro, y entonces Flavio, yo digo, bueno, ya vamos a ver, no sé qué. Yo pensaba que no me había quedado conforme porque digo, pobre, me ha mandado. Y después cuando lo vuelvo a ver y nos juntamos un día a conversar del tema, yo le hago escuchar ya la grabación y todo. Y viene Flavio y me dice, ¿sabes qué? Me dice, cuando la escucho, porque es un huayno, que es un ritmo que generalmente es como claro. Poquito más alegre, digamos. Sí, sí, sí. Muy característico del norte argentino, sí, de claro. Bolivia. Entonces, pareció un carnavalito un poquito más lento. Pero este es un huayno, pero es todavía mucho más lento. Entonces esto me dice, yo la escucho y siento que la veo la Adelaida que viene caminando. ¿Viste? Por la cadencia, la melodía, claro. Por la cadencia rítmica, dice, yo siento que la veo que viene caminando, me dice. Mirá qué lindo lo que te dijo, si sintió así eso ahí, ya lo dejaste muy contento. Así que ahí, claro, ahí ha cerrado, digamos, un poco para mí, ¿no? Sí, claro, Leo, sabes que tenemos muy poquito tiempo de entrevista. Una lástima, porque sí teníamos toda la hora para llevarla a cabo, pero estaba leyendo en tu reseña que viajaste mucho, que perteneciste a grupos corales. ¿Así es como arranca tu música, tu carrera en voz? No, al revés. Yo ya venía cantando y ¿sí? A los 19, 20 años decido participar de un coro en Tucumán. Sí. Coro, era un coro municipal de la municipalidad en ese momento, después fue el coro de la Facultad de Medicina, que lo dirigía Mariana Stambole. Y nada, ha sido como parte de la formación. Sí, y con los que viajaste algo, Cuba y varios lugares, ¿no? No, esto ha sido en Tucumán. Mucho hacía nacido, digamos, la parte coral, pero yo ya venía cantando como solista, ya había tenido algún que otro grupo. ¿Y qué? ¿Viajaste a Cuba como solista o a Europa? Porque acá Fi dice que hay agrupaciones corales con las que viajaste. Está bien, pero eso ha sido como ha empezado, digamos. Y después, muchos años después, yo me venía a vivir a Buenos Aires y empecé a cantar en otros coros. Con uno de esos coros que es de acá de Capital, que se llama Música Cuántica, he viajado a Europa, hemos ido a un concurso, nos ha ido muy bien, hemos ganado un montón de premios y después hemos podido volver de nuevo al año siguiente. Ajá. Y cada vez que yo viajaba en esas agrupaciones siempre me quedaba, o sea, cuando terminaba la parte del coro, yo me quedaba en Europa viajando y haciendo mis actuaciones de solista. Claro, aprovechando. Y lo mismo pasó en Cuba, que yo me he ido unos días antes con otro coro que se llama Vocal Consonante, que dirige Eduardo Ferraudi, que también está buenísimo. Sí. Hemos ido en el 2016. Ajá. ¿A qué parte de Cuba? Hemos ido a La Habana prácticamente todo el tiempo. Qué bueno. Con un amigo hemos ido unos días a Trinidad y a qué lindo. Un poquito de vueltita, pero poquito. Sí. Poquito para lo que yo quisiera. Para lo que quisiera. Sí, te creo. Coincido. Sí. Y yo también ahí he podido participar. De hecho, algunas actuaciones. He hecho dos actuaciones y tres participaciones en radio que se han. En dos de ellas se ha documentado, digamos, como con una grabación esa actuación, digamos, en la radio, porque ellos tienen como una especie de registro documental, digamos, de lo que en ese programa, de lo que venían haciendo, que es una radio de La Habana. Y también, bueno, he podido así como dejar ese registro ahí. Lindo, el proceso de crecimiento, el proceso artístico de Leo Garzón, que hoy lo estamos conociendo, que es la primera vez que nos visita. Viene con Sangre Tucumana, con este segundo disco. El primero que no lo tengo yo, Leo, es del 2012. El primero es del 2012. Y este del 2017. Y este del 2017. El primero está en YouTube. Ah, bien. Subido. Ya está, vos. Y, sí, vos con Z, digo yo. Sí. Y este último, hay algunos videitos que hemos podido hacer, uno con la grabación en vivo en el mismo momento que hemos grabado. Sí. Otro que se han tomado imágenes de una primera presentación que hubo de este disco y algunas de una llamada de candombe que se hace en San Telmo. Sí. Se llama Lindo Quilombo, una llamada independiente que está buenísima. Y otro grabado con Manu Sija, que es un músico de Simoca, de Tucumán, talentosísimo, que anda viajando por todo el mundo, ahora sí, está en Chile en una gira. Que participó también de tu disco. Que participó del disco. Y uno que hicimos, que está grabado en este tema, en este disco, perdón, con Franco Luciani. Sí. Y que lo filmamos y lo grabamos en vivo en la primera presentación ahí en el Teatro Sony, donde pueden escuchar cómo suena el teatro, que es fantástico. Leo, vas a estar el 8 de septiembre en el Teatro Sony, justamente en Cabrera 6027 es la presentación de este material. Y el tema que decís donde está Franco es ¿Alguna vez volverán? ¿Alguna vez volverán? Me parece precioso una el tema. Vidala, sí. ¿Te gustaría ver la idea? Porque estamos cerrando el programa. ¿Te gustaría que pasemos el disco? Sí. Porque me parece que es ideal, me parece que es uno de los cortes sensacionales, y es hermoso, del material. Sí, la participación de Franco, bueno, es uno de los mejores músicos, no solamente de la Argentina, sino del mundo. Es uno de los mejores armoniquistas del mundo. Sí, claro. Es rosarino, es argentino, así que un orgullo. Lo adoramos acá. Y además es una persona hermosísima. Encantador. Y muy generosa. Sí. Bueno, como les digo, ahí en la grabación del disco o de la que está en YouTube, se puede escuchar y se puede ver un ¿cómo video. Se hizo? Sí, un videíto bien lindo que ha quedado con un audio bárbaro, que es justamente del sonido en vivo que tiene el teatro, que es fantástico también. Para el 8 de septiembre, bueno, ahí, a las 21 horas, tenemos que estar en el Teatro Sony Cabrera 6027. Así es. Estamos cerrando el programa. Se viene la lluvia, parece. Amaga el sol, pero con lluvia y todo este primero de septiembre. Gracias, Leo. Ojalá hagamos una próxima para profundizar más en la charla y profundizar más y conocer tu disco, que acá queda y acá se va a seguir difundiendo. Gracias, gracias por venir. Gracias a ustedes. Disculpas de nuevo por la demora. No, por favor, por y favor. Y muchas gracias acá por los matecitos. Unos matecitos hubo. Acá. Es un ambiente muy lindo y bueno, es solamente recordar que las entradas se pueden comprar por tuentrada.com. Sí. O se pueden pedir a las redes sociales, que son Leo Garzón o Leo Garzón Grupo, en Facebook, en Instagram o Twitter, y si podemos, además, se las acercamos a las entraditas anticipadas. Perfecto. Y si no, en la puerta del teatro, cuesta unos pesitos más. Claro. Para que se justifique comprarla antes. Claro, tal cual. Se pueden comunicar con vos en las redes, ¿no? Ahí están todos mis datos en las redes para mandar un mensajito por WhatsApp. Leo Garzón, Leo Garzón Grupo en Facebook. Así es. ¿Tenés Twitter? Tengo Twitter y tengo Instagram. ¿Querés decirlo? Leo Garzón Grupo son todos. En todas. En todas, sí. Y bueno, cualquier mensajito, sugerencia, pregunta o lo que sea. Que vayan a verte, que es lo indispensable. Así es. Gracias, Leo, por venirte. Gracias a ustedes. Lidia del Valle, gracias. Hasta el próximo sábado. Don Chigu, queridos santiagueños. Gente linda, sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. Sole Tuchilo, gracias por tu puesta en el aire, compañeras. Seamos felices, que es lo imprescindible, y seamos libres, que lo demás no importa nada. latidos que ya son parte de mí. Viviré triste en la pena sin esperar su olvido en los vuelos de mi voz, de mí. Apagará otra vez, reviviré en las manos que acarician cuerdas cántoras también, que se harán brotes del alma, el alma, y alguna vez volverán de bombo sus latidos. Mis pasos me llevarán a perder todo otra vez. Renacerá el canto en canciones que escribió mi alma ayer y hoy son del aire de otras voces, del trote de otros. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Ellos son Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Un espacio de resistencia que piensa y debate desde la radio. Un programa de folclore. Distinto.